Guillermo de la Estrella, caballero buscador del manantial de la noche, amaneció aquel día picoteado por los pájaros de noviembre. Un rocío meloso y transparente caía del morro del jaco lejanía. La hierba sudaba vapor de anís mientras el sol iba poniendo colorete en las nubes más aventajadas. ¡Chuti! ¡Oh! Estás ahí, mi fiel amigo. Para que luego digan que no existe la fidelidad. Hace 3 lustros que nos conocemos y aún, siempre que me oye, mueve el rabo. Guillermo Estrella condujo el dedo gordo del pie a través del laberinto de zurcidos de sus polainas. También cogió un par de cebollas y las puso a cocer en un perolo chamuscado. No hay nada como una buena sopa por la mañana antes del camino. Claro que 2 cebolletas cocidas no hacen una gran sopa, pero bueno. Las nieves del puerto de los Leones reverberaban enfrente cuando el caballero decidió montar sobre el jaco lejanía, que se puso en marcha sobre el camino que por una vez se estuvo quieto. Ya solo quedaban un par de jornadas para llegar a Madriguera de las Cortes, capital del reino, residencia habitual de sus majestades y asiento de las Cortes Populares. Madriguera de las Cortes no era una plaza en la que el caballero se sintiera cómodo. Estrella prefería 1000 veces el croar de las ranas que el croar de los burgueses. Pero la última convocatoria de Cortes Generales había armado especial revuelo en todas las comarcas y Guillermo Estrella pensaba que tal vez, entre tanto grande hombre, doctor Fijosdalgo, habría alguien que pudiera darle razón o pista del manantial de la noche, tan querido y buscado por él. ¡Chuti! Amigo, fíjate que yo he reído siempre de los gerifaltes de Madriguera de las Cortes. Lo único que les interesaba debatir era la gordura de sus bolsas o la flaqueza de sus propósitos. Pero ahora, Chuti, ha de ser distinto, pues he oído que de un tiempo a esta parte controlan las Cortes los partidarios del Renacimiento, los librepensadores. Oh, quizá ellos saquen a relucir algo que me conduzca al fin al manantial. Además, Guillermo Estrella sabía que aquellas Cortes acudirían representantes de todas las tribus y concejos del reino. Celtas, astures, íberos, vascones, turdetanos, guanches, y también habría emisarios de los gremios más poderosos, de los aristócratas, de los burgueses y hasta algún que otro de parte de los más plebeyos. Alguno por fuerza tendría que dar señal del manantial de la noche. Iba nuestro caballero distraído como siempre, cuando de pronto... ¡Alto, alto, alto! ¡Deteneos, caballero! Y entregadme al momento 5 escudos. ¿5 escudos? ¡5 escudos! Aún en el supuesto de que los llevara... ¿Por qué os debo entregar 5 escudos si ni siquiera os conozco, ¿eh? ¡Oh, fe, que agradezco esta circunstancia! Pero... dadme 5 escudos y no me hagáis perder más tiempo. ¡Pague, pague o deje paso, por favor! Oiga, ¿cuánto es? 4 escudos, señoría. ¡Pardiez! No puede uno salir de casa. ¡Tenga! ¡Voto a bríos! ¿Habráse visto tamaña desvergüenza? ¿Y por qué a mí me queréis arrebatar 5 escudos y a ese compadre solo 4? Cierto es que sois un bandolero bien particular, ¿eh? Él solo paga 4 porque no lleva perro. El perro vale 1 escudo, aquí lo pone, aquí lo pone. ¿Que Chuti vale 1 escudo? Rufián, si por él no me daría ni 10 céntimos. Bueno, o pagáis o abandonáis este camino ahora mismo. No hay más que hablar. Pero si voy a Madrid, guerra de las Cortes. ¿No es este el camino que conduce allí, plebeyo? Conduce allí. Si pagáis el tránsito. Si no, tendréis que subir por la montaña. ¿Yo? Sí, vos, por la senda del puerto de los leones. Pero mentecato, con este jaco me despeñaré sin duda. Pues no seré yo el que más lo lamente. Oh, no lo dudo. 5 escudos o tomad por la senda del monte, vamos. ¡Mierda! Este es el asalto más descabellado que he sufrido jamás. Que conste que me quejaré ante las Cortes. ¿Sabed que voy allí? Sí, sabedlo. ¿Y quién supone su señoría que ha puesto precio a este paso franco, Pues las Cortes de Madridguera, naturalmente. ¡Mentís, bellaco! Las Cortes no pueden ser capaces de cometer tal villanía, mentecato. Nos veremos las caras. Y sabed que en mi tierra natal, en Rodrigatos de Obispalia, no vamos poniendo precio a los caminos. Pero si os veo por allí, sabe Dios, que cobraréis un furriagazo por cada paso que deis. ¡Mentecato! Sí, repito, mentecato. Guillermo Estrella se perdió por entre las brañas camino del puerto de los leones. Mientras cabalgaba, susurraba al oído de su caballería estampas de la llanura leonesa o de los llanos manchegos, con la esperanza siempre de que lejanía llegase a conectar mentalmente con ellos para que de este modo su mente nivelara lo que la naturaleza había parido abrupto. Ah, pero la vista del jaco lejanía, debía de estar perdida en el pasado, porque se le notaba mamar dulcemente de una invisible teta. Tanto y tan a gusto mamaba lejanía que Guillermo Estrella decidió poner un perolo bajo la comisura del hocico del caballo para aprovechar las gotas de leche que se le escaparan. De este modo, Guillermo y Chuti almorzaron con leche y fueron felices gracias a la maternal generosidad de aquella potranca llamada... ¿Tú recuerdas cómo se llamaba la potranca feliz?